Con más pena que gloria, este domingo 5 de junio de 2016 habrá elecciones en 14 de las 32 entidades en México. Sí, va a haber elecciones. Y este miércoles 1 de junio de 2016, afortunadamente es el último día de campañas. Con todo y reforma electoral, pues estas campañas han sido igual que las campañas del 2015 y del 2012 y del 2009 y del 2000 no sé cuántos. Compra de votos, debates inútiles. Bueno, ya sabes toda la historia en el entorno de nuestra democracia. Para este domingo también va a haber fútbol. Así como lo hubo en el 2015, también para este domingo hay fútbol. Y es un partido oficial. México juega contra Uruguay. Si lo hubieran hecho a propósito, no les hubiera salido tan bien. Para colmo de males, pues tenemos toda esta telenovela, tragicomedia, o el nuevo capítulo de El Señor de los Secuestros, Alan Pulido, que más bien se ha convertido en una especie de cortina de humo. O son muy inteligentes para embobarnos con estas historias, o verdaderamente le salió al quite. Son 12 entidades las que van a escoger gobernador. Una más que va a tener elecciones locales de diputados y otras cosas, pero no para gobernador, y lo que va a suceder en la Ciudad de México con la llamada Asamblea Constituyente. Bueno, los estados, en los estados donde va a haber votaciones para gobernador, la gran mayoría de esos estados está gobernado por el mismo partido de siempre. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el entorno de estas elecciones? Para gobernador en Aguascalientes, donde por cierto vamos a estar el próximo domingo 5 de junio transmitiendo para Cable Más allá en Aguascalientes, en Chihuahua, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, el Tamaulipas de Alan Pulido, Tlaxcala, Veracruz, ya por fin se va el gobernador de Veracruz, y Zacatecas. En la Ciudad de México, 60 diputados para la Asamblea Constituyente y en Baja California, ayuntamientos y diputados del Congreso local. Felicidades, gracias, mucho gusto y hasta luego. ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Bueno, en este mes de junio que inicia, llevamos ya 3 años y medio, se cumplen 3 años y medio de la gestión de Enrique Peña Nieto. En las elecciones pasadas, las del 2015, a Enrique Peña Nieto, votaciones, por votaciones, le fue muy bien. Según sus votaciones, el país va de maravilla. Prueba de ello es que la mayoría en el Congreso lo sigue teniendo el mismo partido que tiene el presidente de este país. Y hablando de lugares donde hubo elecciones para presidentes municipales o por gobernadores, ese mismo partido también recibió el apoyo de ustedes, los que votaron. Para este 2016, el mismo partido tiene la mayoría de los estados contendientes. Por eso pregunto sinceramente, ¿tú crees que estás listo para votar? Porque los partidos nunca nos engañan. Todos los partidos son lo mismo. Ratas, sin transparencia, compra de votos y todas las historias de siempre. Los candidatos, la mayoría, por no decir todos, cuestionados. Muchos inclusive tuvieron que renunciar porque ya sabíamos que tenían nexos con el crimen organizado, particularmente en Tamaulipas, el Tamaulipas de la Misión Imposible 6 de Alan Pulido. Por eso ya va siendo hora, porque la siguiente elección va a ser hasta el 2018, afortunadamente, digo, uno que otro estado que tenga elecciones, pero me refiero a masivas, y es una buena oportunidad para calificar cómo va a estar el rumbo de este país rumbo al 2018. ¿Te gusta este país? Pues vota por lo mismo de siempre. ¿No te gusta este país? Pues a ver por quién votas, porque los demás son exactamente igual que todos. Nuestra responsabilidad para votar va más allá de ir y tachar un nombre. ¿Estás verdaderamente enterado de por quién vas a votar? ¿Sabes la trayectoria de este, de este y de este y de este, no solamente para gobernador, sino para presidente municipal? ¿Estás al tanto de las elecciones? ¿Te interesan? ¿Te preocupan? Porque lo que estamos viviendo y sufriendo hoy en Tamaulipas, en Veracruz y en muchos lugares del país, tan solo hablando de esta semana, tú elegiste a esos gobernantes. No te los impusieron con tus votos, con tus pobres votos. Yo creo que ya va siendo hora de que recapacitemos cuál es nuestra verdadera responsabilidad para elegir esta clase de lacras que nos gobiernan actualmente. Los nuevos no sé qué tan buenos sean, van a resultar igual o peor, lo sé. Pero nuestra responsabilidad no solamente es votar, sino nuestra responsabilidad es cuestionar. Nuestra responsabilidad es no quedarnos en el confort. Nuestra responsabilidad es no quedarnos en el conformismo. Esta es una buena manera de calificar lo que viene para el 2018, pero empezando por la participación en estas elecciones intermedias, si vota el 40 o 50% será un triunfo. Y de todos modos gastamos miles y millones de pesos en todo el asunto electoral. Ya va siendo hora que nosotros cuestionemos para qué servimos nosotros como ciudadanos. Porque ellos ya sabemos que son los mismos de siempre. Ya sabemos que hacen lo mismo de siempre. Pero la vida es más allá de un meme, de un tuit, de una conversación, de una queja, de un hasta aquí. Por eso hoy estoy hasta aquí que a ti estas elecciones te valgan queso. Estoy hasta aquí que no vayas a votar en estas elecciones. Estoy hasta aquí que no exijas que este país mejore. Estoy hasta aquí que creas que este país va bien. Estoy hasta aquí que te quedes en este conformismo total. Ya va siendo hora que el hasta aquí lo hagamos nosotros. ¿Tú de qué estás hasta aquí?